7 de la mañana y 24 minutos. Lo saludo al señor Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, Chamorro. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Fernando. No. Bueno, queríamos hablar un poco de lo que pasó ayer, ¿no? Después de conocerse que se aprobó en lo que pasó en la legislatura allí, con el impuestazo, como le dicen ustedes. ¿Cuál es la reflexión que se ha hecho? ¿Qué se habló en la asamblea anoche también? Contanos un poco, Fernando. Bueno, mira, el impuestazo hay que verlo, y eso lo venimos diciendo siempre, ¿no? Desde el punto de vista global, de la presión que tiene el campo encima. Las relaciones fiscales estaban atrasadas, eso es cierto, como así también estaban atrasadas, o están atrasadas las evaluaciones urbanas. Se las toca en forma exagerada y arbitrariamente, porque la manera de que las tocan, la manera de que las suben, es sin consulta, como era habitualmente, sin organismos técnicos trabajando en ello, y bueno, contiene un montón de arbitrariedades y cosas que están mal hechas. Ahora eso ha quedado puesto por decreto, sin análisis, o calcula que esto se ha hecho prácticamente de la noche a la mañana. Y bueno, acarrea un montón de injusticias e inequidades entre distintos puntos de los partidos, entre partidos. Y bueno, y viene a sumar esto un poco al impuesto inmobiliario, que sería nosotros siempre dijimos también que el impuesto inmobiliario tolera una suba, por supuesto que tolera una suba porque la inflación se lo va comiendo como se come tantas cosas. Lo que sucede es que lo aumenta de manera también inequitativa. Se logran aumentos del 40% en forma global, como dice la provincia de Buenos Aires, pero en realidad el 40% está conformado por una infinidad de partidas, no necesariamente chicas, que no se aumentan nada, y otras partidas, no necesariamente grandes, que se le puede multiplicar por 200, 300 o 400%. Por ejemplo, yo siempre menciono mi caso. Y en cuanto al impuesto a los bienes personales, esto es, bueno, como ya se ha dicho, y es público y notorio, es recaudar para la corona del gobierno central, porque en realidad la parte más gravosa que se lleva este impuestazo es en forma indirecta hacia el impuesto de bienes personales y ganancias mínimas presuntas para el año que viene. También en forma muy arbitraria hechas las tasaciones o impuestos los óptimos de cada lugar. Lo más triste de todo es esto. El impuestazo no es solamente el inmobiliario, el impuestazo es dar la posibilidad a un Estado que está aburrido de extraer recursos y no repartirlos, a seguir haciéndolo. Y entonces ahí es donde vemos la presión global que tiene el campo, que es, Omar, en una hectárea que uno siembra, por ejemplo, la mitad de la plata que uno paga para sembrarla se dan impuestos, la mitad de lo que uno paga son impuestos, o de lo que uno recauda también son impuestos. Sobre eso, además, sobre la parte que queda, hay que cargarle todavía, por supuesto, si las hay, ganancias. La presión que tiene el campo es inédita y empieza por las retenciones. Empieza por las retenciones, sigue por esta otra forma de recaudar para nadie que tiene el Estado en cuanto al trigo y al maíz, que es entorpecer su exportación y favorecer la baja de precio. Y bueno, y después continúa, como le pasa a todo el mundo, una altísima presión en lo que es ingresos brutos, en lo que es el impuesto al cheque, es una forma de grabar también tremenda. Entonces, bueno, donde vos metés todo, es un cóctel explosivo, y bueno, las billeteras se van terminando. Además, no nos olvidemos que estamos con un atraso cambiario importante. Los productos del campo son todos productos que vienen con cotizaciones, son commodities internacionales con cotizaciones en dólares. Y aquel gran envión que tuvimos, que tuvo la Argentina en el 2002, 2003, por altos precios en dólares en el mundo y por un dólar que tenía el valor que debía tener internamente, bueno, hicieron que la Argentina tuviera el empujón que tuvo. Ahora esas velas están desinfladas porque la presión tributaria elimina la inversión y porque el dólar tiene un atraso muy visible. Entonces todo eso es un cóctel explosivo y esto está tirando un poquito más de nafta en eso que se está combustionando, digamos, donde, bueno, ya te digo, la billetera de los productores se está terminando. Fernando, está Hugo Bossi aquí a mi lado también, que te va a saludar y va a compartir también esta charla. Buen día, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, yo he estado escuchando el desarrollo de varias informaciones que han dado ustedes en el transcurso de estos días para hacer notar la presión tributaria que está soportando el campo, pero me gustaría que repasaras un poco y pongas en conocimiento también de la audiencia en qué, en lo poco que se beneficiaría, digamos, nuestra ciudad con respecto al dinero que sale y al dinero que vuelve. Bueno, sí, eso. Ahí vamos a arrancar, y siempre hablando de la presión fiscal global, vamos a arrancar que las retenciones se van para no volver del partido Lavarría, alrededor de 160 millones de pesos. Vuelven 4 millones más o menos por la coparticipación del Fondo de la Soja, que es el resto del dinero, no vuelve nunca más acá. Por la arbitrariedad del manejo del mercado de trigo, del maíz, también se van del partido a manos de nadie, y no vuelven nunca más, podríamos decir alrededor de 20 o 30 millones de pesos más. Este impuestazo de bienes personales se va a llevar también de Olavarría, y difícilmente vuelva un peso a Olavarría, si no alguien que me lo pueda aclarar. Van a salir del circuito de Olavarría entre 50 y 100 millones de pesos más. Lo que vuelve en forma directa del Estado los subsidios a los mientras existan, ¿no? Los subsidios a los servicios. Y bueno, y para colmo, el Estado no coparticipa a la provincia, que es nuestra madre, digámoslo así, en la forma que debería, así que tampoco vuelve en coparticipación, lo que hizo queda claramente expuesto en lo que pasó ahora, donde Scioli tiene que dar un decretazo, un impuestazo, para poder subsistir, porque la nación históricamente no le da la coparticipación que le debe la provincia de Buenos Aires, y puntualmente este año le da menos coparticipación aún. Uh-huh. Entonces estamos vestidos en un gobierno absolutamente unitario, absolutamente autoritario y casi dictatorial o autoritario. Todo esto lo vemos en este manejo del dólar, en todas las medidas arbitrarias que nos cruza día a día, donde no hay evidentemente un programa de gobierno, donde aplicamos parches en la medida de las necesidades, y donde en definitiva lo que se perjudica es la inversión y el empleo, porque no te quepa ninguna duda, no les quepa ninguna duda a todos los que oyen, que todo esto no es gratis, todo esto es menos inversión y menos empleo, de a gotitas, y bueno, y menos gasto, por supuesto, en la comunidad local. Así que bueno, ese es el panorama, y es un panorama que no, parece no tener fin, por lo que yo te decía recién, Hugo, porque esto no hay un programa de gobierno aquí detrás, donde uno dice, bueno, ahora con esto, bueno, esta es la última, porque ahora con esto van a hacer esto, y van a abrir aquello, y no, acá estamos sujetos a lo que dé. Bueno, esa es la sensación de impunidad, y esa es la sensación de indignación que llena el campo cuando proclama un paro o sale la ruta, ¿no? Fernando, hablando de paro, mañana comienza este paro agropecuario por 9 días hasta el domingo 10. Explícame bien cuáles son, digamos, los productos que van a poder transitar o cómo va a ser este paro. Hugo, mira, todavía esto del paro, si bien está firme, es así. yo no lo he, no lo he leído todavía en comunicado oficial, o sea, todo lo que sé, no lo hemos hablado con nuestros dirigentes superiores de forma telefónica, pero bueno, creo que es tradicionalmente así, paro de comercialización de granos y carne, sí, y que por la carne entendemos no solo los animales que van a faena, sino los animales de invernada también. Eso muchas veces hay algunas dudas al respecto. O sea, los animales que van a feria o salen de feria. Sí, todo lo que transita que tenga patas y todo puede ser el traslado a sí mismo, probablemente no. Eso los paros anteriores se ha considerado que está bien, más que hay alguna condición de cierta emergencia de muchos lugares que tienen mucha agua. Entonces, ese tipo de cosas creo que no, pero después todo lo que sea comercialización vía haciendo faena o invernada o con comercialización de granos, no. El grano probablemente que vaya al acopio no tenga ningún inconveniente. El grano que transite desde la cosecha al acopio, vos sabés que hemos pasado y seguimos pasando momentos muy muy malos en cuanto a excesos de agua que nos permiten avanzar en las cosechas, y bueno, no es idea obstaculizar eso, así que lo que vaya al acopio probablemente no tenga ningún inconveniente. Bien. Perfecto. Fernando, muchas gracias, muy amable. De nada, saludos a todos. Que tengan buen día. Igualmente. Fernando Luis era quien estaba en diálogo con nosotros, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Son las 7 de la mañana y 36 minutos. En el aire, LU32 Radio Olavarría.